Tonal, razón. Buen lugar para crear. Entonces, podemos crear un tonal razonable. Porque todo pasa a través de la razón. Y así debe de ser. La razón es la que domina esta dimensión. La razón es también a la que tenemos que amar y cultivar correctamente. Porque obviamente ella es la que domina esta dimensión. ¿Eh? Entonces a veces contra la razón se va un poco en contra, ¿no? Pues vamos a sentir a la razón. ¿Eh? Y cómo los buenos razonamientos son los que nos llevan finalmente a la felicidad aquí en la Tierra, porque la razón es la creadora. Decían los toltecas, barrer bien la isla del tonal. Barrer bien la isla del tonal. Estructurar bien vuestra razón. Porque todo al final para crearse pasa por la razón. Entonces una razón abierta obviamente crea más que una razón cerrada. Pero la razón es la creadora. Todo pasa por la razón. Llegue de donde llegue, todo pasa por la razón aquí en la Tierra. Yo soy la razón, la creadora del mundo y la realidad. Por eso es tan importante hacer buenos razonamientos. Porque esos buenos razonamientos llegan del otro yo.